que pasas un momento difícil. No te canses en clamarle al Señor. Escucha la letra de este canto. Vengo a expresar mi gratitud de lo que Dios ha hecho en mi matrimonio. Antes, cuando no le servía a Él, las cosas no iban como yo quería. Pero